Como les decía Claudia, Pacupra es como un grupo de manes muy tesos también, pelados como entre los 14 y 17, 19 años. Y ellos también están, bueno, tienen como tres profes y los dos que mencionaba Claudia son una ingeniera mecánica haciendo práctica y un, ¿cómo llamar a Pedro? MacGyver. Que hacen de todo y hacen experimentación pues con otros instrumentos y están trabajando hidráulica, neumática, todas esas cosas en pro de la percusión, entonces muy bacán. Qué rico. Nosotros también trabajamos De con un grupo rotativa. de ingenieros mecatrónicos para poner como la ingeniería y todas las otras disciplinas al servicio siempre de la música, siempre del escenario, del arte, ¿sí o qué? Sérvanse un poquito para acá. ¿Cómo te llamas vos? Lizeth Sánchez. Ya nos conocemos todos, listo. ¿Sí o qué? Primero, necesito que se puedan mover y vayan pensando en una pregunta. ¿Qué es ritmo? A vos. Es como la división de los tiempos en la música. Ritmo es sentir el, o sea, algún ritmo, alguna música con el cuerpo. Es el orden del sonido. Coyote. Movimiento. Género. Perdón. Puede ser el, como un género específico. Ritmo, género, ya. Peculiar. Para un movimiento. Movimiento. Sonidos emitidos. Ellos están muy, muy cerquita. El ritmo, vamos. Organización métrica, regular o regular. A mí el ritmo es el movimiento del cuerpo. Secuencia. No piensen en música. Todo lo que se mueve. Bien. Un impulso. Por ahí como va la... lo emocional y la sensación. Es una pregunta filosófica, ¿qué ritmo? Algo que es constante. Pulso. Como sonidos sin alturas determinadas. Muy larga. Movimiento. Es sentir. Tiempo y movimiento. Movimiento, ¿cierto? Movimiento. Muchos piensan que es movimiento. Ritmo en realidad es cada cuánto suceden las cosas. Hablemos del ritmo de lluvias de Medellín, que hace rato no llueve, qué calor. Pero es diferente al ritmo de lluvias de, no sé, Tumaco. ¿Sí o qué? Entonces, ritmo es muchas cosas, no es solamente el movimiento, pero sí cada cuánto suceden las cosas. Cada cuánto hacemos nosotros que suceda una cosa en un ritmo. No importa qué cosa, listo. Vamos a empezar a movernos para mirar qué tanto ritmo tenemos. Listo. ¿Qué hace? Va a ser muy sencillo. Pie derecho a la derecha y arranca así. Uno, dos, tres, cuatro. Bailando chucu chucu, ¿sí o qué? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Hágale yo mismo. Con el otro derecho. Un, dos, tres, cuatro. El dos es en el izquierdo. Tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, acompaña al otro pie cuando se mueve. Epa. Eso sí. Eso, bien. Suena a tu izquierdo otra vez. Gracias. Entonces ahí vamos a hacer un calentamiento. ¿Listo? Con el pie con el que lo hice, listo. Acá. Volvemos otra vez a pensar en 1, 2, 3, 4. Ahora completa, mía. Vamos acá. 1, 2, 3. Porque es como este paso. Son cuatro pasos diferentes todos. Cuatro tiempos distintos. Entonces nos ubica muy rápido en el compás. Porque siempre que el derecho va para allá es el primer tiempo. ¿Listo? Un, dos, tres, cuatro. ¿Listo? Es muy importante eso. Y pegado es eso. Sí, ya algunos querían hacerlo, vamos a hacerlo entero. ¿Listo? Va. Un, dos, tres, y. Téngalo en cuenta ahí para sus cosas. Igual podemos jugar con muchas más cosas. Vamos a jugar seguimiento, ¿no? Sí, ustedes todos contra mí. No me tiras, yo les pongo algo y ustedes lo hacen, ¿listo? Volvemos a bailar. 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4. ¿Quién no está sudando todavía? El aire, oiga. Vamos a empezar con uno bien fácil. ¿Sí? Respire un momentico, abranse, córranse un poquito desde el Nico para acá. Acá. Y abran el espacio allá. ¿De dónde vienen los nuevos? Vengo de Colegio. ¿El nombre? También. Edwin Bermúdez. Edwin Bermúdez. Edwin Bermúdez, estoy terminando la universidad, soy músico ya hace varios años. Bien, bacano. Por allá hay alguien nuevo, ¿cierto? Soy. ¿Soy? ¿De dónde vienes? De Alabastro, Música y Artes. Gracias. Mucho gusto. Ya se me perdió el resto. Por allá, ¿dónde vienes? Bueno, soy estudiante de música de la Débora Naranjo. Súper. No me tires. No, ya. Bien. Sigamos. Sigamos bailando. 1, 2, 3 y... Ese es súper buen calentamiento para los que están estudiando primera infancia, para los que están de los colegios, ¿no? Sufragios. Para grupos muy grandes, si no los ponen a bailar, se van a enredar demasiado con ellos. ¿Cómo me paro en esa baña? Entonces, esto es para que se den cuenta quiénes tienen, ¿cómo se dice? Clara la lateralidad, ¿sí? También claro el compás. También los tiempos fuertes y ellos del compás. Y también cómo manejamos las subdivisiones dentro del compás. Entonces, este es el compás, estas son las subdivisiones, listo, siempre importante. Por lo que les voy a dejar como hablo. Volvemos a hacer el seguimiento, listo. Empieza con el cuerpo, todo lo que ustedes hagan, ojalá pudiera escribir acá, no, es mentira. Vamos a hacerlo todo muy práctico, porque si se ponen a escribir, los pierden también de una. La práctica los va a hacer más bien por aquí. Gracias. Aquí se me escondían muchos ahí. La práctica es la que los va a enganchar a todos. Si ustedes no tienen un plan hacia dónde van, si no le dan una utilidad a todo lo que están haciendo, también lo van a perder, listo. Entonces, por eso necesito engancharlo a todos, primero bailando, después aplaudiendo, después haciendo seguimiento, después entendiendo qué es lo que están haciendo. Luego vamos a... ¿Cuántos hay acá? Vamos a coger canecas ahorita, vamos a ver cómo nos va con eso. Pero primero quería contarles algo. La percusión experimental también parte, no solamente del cuerpo, sino del concepto básico de quiénes han tenido equipo de sonido en la casa. No necesariamente, pero ¿se han acercado alguna vez al equipo de sonido? Sí. Bien. Y han visto que tienen como unas cosas que llaman ecualizadores, bajos, medios y altos. Eso también eso es lo que se practica aquí. Ahorita me pregunta Edwin, que realmente cuando se va a hacer percusión experimental, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta dentro de todos los recursos o todo lo que se puede hacer? Solamente es eso, bajos, medios y altos. Cubrir las tres frecuencias, pues, como del espectro, les va a dar a ustedes muchas posibilidades. Ahora bien, como con qué objetos las voy a cubrir. Si yo cojo una caneca, debe tener, que tenga muchachos. Digamos que está no nos ayuden. Esto tampoco. No. A veces no saben. Eso es. Son muy tímidas. Esto es un objeto. No necesariamente tiene que ser esta caneca, puede ser otra cosa. Una olla de acero inoxidable, un pocillo de peltre, una cenilla, un vaso. A todo se le puede sacar los tres sonidos. ¿De dónde parte? Del mismo objeto. O sea, como, bueno, yo ya tengo identificada esta, entonces quiero que usted experimente porque es muy fácil, ¿sí? Dígame tres sonidos ahí, ¿cuál es el mayor brillo? Gracias, muy amable. Eso era eso, o sea, bajo, medio y alto. Ya sabía. No. Bien. Pues básicamente esos, hay muchos más. Se pueden hacer más cosas incluso con las baquetas. Las baquetas también cogen, ¿cómo se dice? Una importancia. Donde podemos jugar con ellas, ¿sí o qué? Esta chanada ya. Eso. Entonces poder jugar como con las baquetas y poner a los pelados a jugar con cositas pues que pueden servir. Oye. Hola, por ahí. Hacer coreografías como de movimiento, ¿sí? Empezar a jugar. Lo que sea, pues que quieran jugar con estas baquetas también. Y también sirven para percutir. Depende de la técnica de todos, pues que. Y la curiosidad que tengan para ejecutarlas, ¿sí? Se puede hacer una zamba con esto, de grado. Qué pena, me tocó yo. Nosotros vamos a jugar a hacer trampa, listo. ¿Qué se va a hacer esto? Y estas pueden servir muy bien como drumline en una banda de marcha, como línea de tambores redoblantes, ¿sí? Estas son como entre medios y brillos por excelencia, depende de qué se utilice. Si yo utilizar un pocillo de peltre, un vaso y esto va a ser el super bajo, indiscutiblemente, ¿sí o qué? Estoy siempre pensando en eso. Recursos que tengo, de eso, ¿cuál es el más bajo? Por ejemplo, en el cuerpo. Lo más bajo sería... De pronto, el piso, los zapatos. Medios, por acá. Esta es una muy bacana. Y brillos, este, y otros por ahí, sí o qué. Hay melodías acá. Sí o qué. El párpado, no, pero experimentar con todo eso. Entonces, si estos son los bajos, si o que pegarle a ese tipo, usted, él tiene acolchonadito aquí por la mano. Eso, entonces, por ejemplo, ustedes dos hagan esto. Eso, acompañarlos vos también. Sí, entonces, por ejemplo, gracias, me voy a darle un aplauso para ellos. Tratar de hacer como eso cuerno de bajo, entonces alguien hace el brillo acá y alguien va a hacer el medio acá, ¿sí o qué? Como, y jugar con esa vaina, ¿sí o qué? Hay un golpe que les quiero enseñar que yo descubrí, la verdad, es este. Es muy bacán. Eso es muy bacano. Muy bacano. Es más difícil de hacer. Háganse. Hay que ir a una tienda de esto, miren. Yo vi que hay una banda que vino hace muchos años acá, tocó allá fuera del estadio. Era gratis. Bacano. Se llamaban, creo que LT, que eran de Cuba. Y había un man que hacía percusión latina con el cuerpo. Y este lo hacía él y yo. Y aquí se cae el ritmo. Yo juego mucho con esto cuando estoy todo despachado. Y descubrí que con esto también puedo hacer alturas. Por ejemplo. Como una triada medio descachada, pero sí. ¿Sí o qué? Entonces ahí también se pueden hacer sonidos. ¿Quiénes de ustedes han visto a un grupo que se llama Stomp? Date la mano como sin miedo. El resto no lo conoce. ¿Qué significa Stomp? Chatarra, basura. No. No. ¿Súmese? Es como golpe. Hacer Stomp es hacer esto. Eso es un Stomp. Como pisar con el zapato. Como pisotear. Ellos hicieron un montaje bacano. Bueno, han hecho montajes muy bacanos todas, pero esto, o sea, los que no lo conocen, los invito a que lo vean. S-T-O-M-P, Stomp, listo. Ellos son un grupo gringo, dirigido por un británico. No sé si Emma todavía está dirigiendo eso, porque hace muchos años lo dirigían. Y tienen un mapa musical que les funciona muy bien. Son bailarines, actores, percusionistas, y ya, hasta ahí, ¿sí o qué? Pero ¿qué hacen? Los actores les enseñan a los percusionistas, los bailarines también les enseñan a todos. Y hay un grupo que salió de ese, no digamos una disidencia, sino como un tributo. Después cogieron rumbo aparte, se llama Mayumana, ha venido dos veces a Medellín, ¿quién los conoce? Mayumana de Israel, con sede en España. ¡Ay, qué calor! Bien. Esos grupos tienen un formato muy sólido y muy efectivo. ¿Cuál es ese? Son un gran número de participantes. Creo que normalmente son impares en el escenario, pongamos 11, y hacen desarrollos de sketches de la siguiente manera. Entra uno, hace un performance chiquito, medio clown se llama eso. Pues clown se llama medio clown, es porque es medio. Es el nuevo. Y luego entran otros y empiezan a acompañarlos, se empieza a armar una serie. Unos grooves, unos ritmos. ¿Quién sabe qué es groove? Perdón si lo hablo muy enredado. Groove es como la manera de tocar un ritmo, ¿sí? Pero también son como estilos o géneros de los que hablaba nuestro compañero. Y se empieza a armar como un ritmo complementario entre todos. Listo, vamos a intentar hacer algo así enseguida. Y después se desemboca en otro que un man se sale del personaje, empieza a cagarla, todo el mundo lo mira raro y hace el clown, todo se ríe. Luego se empiezan a desbaratar y termina uno solo haciendo un solito. Eso es más o menos como el mapa. Si ustedes miran todos los sketches de ellos, esa es una forma y la otra forma es tema con variaciones en donde cada uno hace una improvisación. Ellos tienen un show muy bueno 2008-2009 que hicieron en Las Vegas, está completo en YouTube, lo pueden ver totalmente, ¿cómo se dice? Recreativo. O sea, de ahí pueden aprender mucho. Un man de esos en el primer número de ese show hacía percusión corporal. Se va a mover. Y pueden jugar con bajo, medio, brillo. Eso era lo que les quería mostrar. Vamos a hacer eso todos, pero mientras que sea para que sonara mejor, vamos a hacerlo así. Entonces el pie derecho levemente al piso, eso. Andrés. otros grupos que pueden ver, los que están interesados en captar más información todavía, hay muchos grupos en el planeta, en Colombia existen varios también. Hay uno muy bacano, el mejor de todos para mí, se llama Canecas Boys. Hay unos muy buenos. Barbatuques es genial. Es genial, es una nota. Hay otros, Barbatuques ha venido a Colombia también, a Medellín, a dos talleres. ¿Quién ha ido? Esos manes son geniales. En Estados Unidos creo que los precursores del género que yo toco es Blue Man Group. Vienen del 20 y algo de julio al 2 de agosto a Bogotá, para que vayan. Muy bacano también. Blue Man es de lo más antiguo que hay en percusión experimental. Ellos sí han ido hacia otra cosa, que es la fusión con música electrónica, que es lo que nosotros también hacemos. Canecas Boys es más electro también que experimental solamente. Hay una orquesta en Uruguay que se llama la Orquesta de la Basura. También la pueden ver. Hay dos grupos en Argentina, Choque Urbano y Fuerza Bruta, muy buenos. Fuerza Bruta es muy, muy bueno. Son más circenses, pues, que experimental, que percusión, pues, pero bien. Choque Urbano ha cogido una fuerza en los últimos 5 años miedosísima. Es un combo de gente como el show de Missy o algo así. Hay otros grupos en Colombia, Tequeye de Bogotá, Soy el Cuerpo de Medellín, Ali Bombo también de Medellín. Perdón. Me quedé en Choque Urbano. ¿Me permites, por favor, que venga? Choque Urbano y Fuerza Bruta ya, ¿sí? Sí, sí, ya. De Bogotá, Tequeye. Tienen por ahí un EP en YouTube para que lo pillen. Es interesante. Hay. ¿Cómo es que se llama el otro de Bogotá? No me acuerdo. Hay dos en Medellín, Ali Bombo. Soy el Cuerpo. Soy el Cuerpo es del maestro Arnaldo García, Ali Bombo de Candelo, un más que tocaba con nosotros. Y hay muchas, muchas más. En Cali hay un movimiento muy hippie, que es como Save the Planet y todas esas cosas, pero hacen como cosas con percusión. Ellos van más a lo reciclable que a lo experimental, pero eso se vuelve experimental dentro de lo reciclable, por así decirlo. O sea, mejor dicho, todo tiene que ver con salvar el planeta, pero es un movimiento muy bacano. No recuerdo el nombre de ellos, Latin Latas. Ellos son entre Bogotá y Cali, pero son muy bacanos también. Es el movimiento nacional, pues. Afuera, el Blue Man y Stomp son como lo más wow. Y Mayumana tiene una historia muy bonita. Hace muchos años, un man fue con una filmadora a un show de Stomp y se fue para Israel. Y se quedó Mayumana. Y pues, esos shows normalmente no se pueden filmar. Pero acá no, bien, eso quedó grabado. Lo que les quería mostrar, cuando están sentados, pueden hacer muchas cosas porque los pies ya están libres, ¿sí? Con Paco Prada empezamos a experimentar algo como. Y otro. No. Algo así. Y empezar a armar ritmos con eso, ¿no? Empezar ustedes a hacer cosas acá, eso que hacen los gringos. Eso es muy, muy bacano. Yo empecé como a experimentar de pronto con un poquito de salsa. Pueden hacerlo con diferentes claves y con un buen micrófono sale muy bonito. Si no, no sale. Para que sepan. Entonces, eso debe estar, sí. Bueno, digamos, tú haces toda la parte de experimentación, pero luego, ¿cómo la seccionas? ¿Cómo seccionas la música como tal? Muy buena pregunta. Depende. Depende de muchas cosas. Por ejemplo, los géneros, dentro del género canción, en la canción pasan demasiadas cosas, todos conocen alguna canción en la vida, ¿no? Al menos una. El cumpleaños. El minuto de silencio, ¿no? Pero cada canción es como, tiene un detallito, ¿sí o qué? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos este elemento listo, ¿qué podemos hacer con él? No solamente desde la parte percutiva o musical, sino también desde la puesta en escena. Es muy importante que lo hagan ustedes también. ¿Por qué? Nosotros, preocupados por el desarrollo pues, del grupo, contratamos un director de teatro que nos enseñara a cómo pararnos en el escenario o a cómo hablarle a la gente o a cómo interactuar con el público. Y él nos enseñó mucho más allá, que nos decía, es que ustedes tienen que poner todas las obras dentro del escenario, es muy distinto, o sea, una puesta en vivo que un disco, es muy diferente. Entonces, preocuparse por las capas, que todo vaya sucediendo por capas, pero esas capas van involucrando también, eso es como la verticalidad del asunto, como la armonía, digámoslo así, del show, y la melodía, que sería la linealidad, también tiene que ver con el inicio, nudo, desenlace, como en un cuento, y tener un clímax, y, o sea, no solamente él, mucha gente que le va diciendo a uno cosas como, hey, tengan en cuenta esto, hey, tengan en cuenta aquello. Ay, gran relato, qué bueno. ¿Qué más? ¿Bien o no? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Entonces esas capas y esa línea que uno busca dentro de los shows también es súper importante. Eso también va hacia cada canción. Cada canción tiene que tener, pues las tratamos como canciones, cada canción debe tener como esas capas, como esa conciencia de los elementos, es muy importante. Y desarrollar como cada canción dependiendo de esos elementos. Entonces, nosotros teníamos un número que todo arranca como desde captar cosas de afuera. En Brasil también hay una cosa muy interesante que Claudia, la que estaba por acá ahora, que me perdió. Claudia tiene un contacto muy estrecho con Brasil y la música brasilera, no solamente la que todos conocemos, sino la música infantil, ¿verdad? Y el desarrollo que ellos tienen acerca de eso. Entonces hay algo que se llama... ¡Ah, qué bueno que entró Claudia Paz! ¡Te extrañaba! Es que voy a hablar de una cosa que voy a mencionar en este momento. Es Jogo da Copos. Ah, bueno, eso. Mi portugués está un poco oxidado. No, mentiras. ¿Nos puedes contar acerca del juego de vasos? Jogo da Copos. ¿Qué quieres que te diga? Ah, todo. A ver, no, la primera vez que conocimos el juego de vasos es este tradicional del pam pam pararam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. ¿Lo conocen? Sí. Ese es como un himno, ya hay canciones, si usted lo busca en YouTube, todo el mundo lo tiene listo. Cumplíamos, ahora tenemos, no vayan a sumar, cumplíamos 15 años de Canto Alegre y estábamos en Kirama celebrándolo. Y llegó una chica de un campamento de esos, como Yuruparino, ¿cómo se llama? Cuyalilla, Yurupari. No, hombre. No, mentiras. Son unos campamentos de pelados. Y esta chica llegó y nos enseñó este juego. Nosotros nos olvidamos de la fiesta ya. No existían cosas así pegadas. Bueno, este juego se fue como internacionalizando. Después conocimos, nosotros hemos hecho cada 2 años, hace ya 2 años que no hacemos, un festival donde traemos músicos, colegas que trabajan con niños. Entonces hemos traído gente de Brasil, que ya les he dicho mucho, admiramos, de Cuba, de España, de Argentina, y conocimos a una brasilera que se llama Vivian Beinecke. Vivian Beinecke tiene un libro que está en internet, por supuesto, como todo, con juegos de vasos. Entonces, no, el juego de vasos es como un recurso más de calentar, de integrar, de círculo, de comunicaciones, esos juegos tan comprometedores que si yo me equivoco pierde todo el grupo. Entonces es un juego como de un compromiso muy fuerte, crea vínculos muy fuertes, crea compromiso. No quiero ser yo la que haga que el grupo pierda, ¿cierto? Entonces es como una actividad muy chévere. Sentido de responsabilidad. Sí. Y nosotros cogimos ese juego de vasos que ella acaba de mostrar ahí y empezamos a armar más cosas a partir de ese. Ese también está en YouTube hace muchos años, eso fue en el 2007, como en enero, que grabamos eso. Y de ahí que partimos de que la segunda parte que ella mostró, eso parece un vallenato, si lo hacemos en loop. Hicimos un vallenato con eso, también hicimos en una empresa el año pasado el rastastas con eso, o sea, se presta para muchas cosas. Y también hicimos un porro al final, lo pueden ver después por ahí en YouTube. el juego de vasos es como el sentido, o puedes ver cómo estábamos nosotros empezando a hacer eso. Empezaba siempre con el juego de ellos, repetíamos 8 vueltas, cambiamos a 8 el vallenatico, este, de la parte B de eso, que para ellos es otra cosa, para nosotros sonó vallenato. Después de eso cambiamos a un charleston, qué sé yo, o giro y cambia el vaso. Cuando tú tocas con el culo del vaso o con la boca, es diferente el sonido. Entonces también jugando con eso, se presta para parte A y parte B. Entonces las secciones son como, bueno, A, B, A, o A, B, C, o A, B, C, D, A, o A, B, A, C, A, D, A. ¿Sí me entiendes? O sea, uno empieza a jugar como canción, como cualquier estructura pues que uno conozca, abacada, rondo, qué sé yo, otras cosas. Pero, dependiendo siempre de los elementos, ayer estábamos tocando, necesitaban un show para demostrar que en una banca habían muchas cosas, y las canecas siempre están para eso, porque cada una acaba dentro de otra, y si uno saca de a una y la riega acá, saca un reguero, ¿sí o qué? Entonces la capacidad es muy buena. Y pasan cosas, como nosotros hacemos fusiones con música electrónica, los Canecas Boys, también tenemos que tener muy pendiente qué son los géneros electrónicos, conocer de eso, ¿sí o qué? Como, no, ¿te acordás de ese taller que nos daba el guitarrista de Artefacto, Felipe Carmona? Nos explicaba por qué cada género dentro de la música electrónica tiene que tener un beat específico y de ahí no me puede salir. Y eso es como escrito en piedra, pues, también conocer eso. Entonces, las canecas no solamente nos van a remitir a la percusión, sino que nos van a mostrar otras cosas de donde vamos a coger elementos para armar las canciones. Es muy importante. Cuando estamos en educación, es coger todo lo que les he mostrado yo desde ahí hasta acá y partirlo como masticadito. Cada elemento de esos, como decía Claudia, por ejemplo, genera el sentido de responsabilidad con los solos, por ejemplo, cuando estamos haciendo el... o cuando estamos haciendo el seguimiento, ¿sí? Y cada vez volverlo más difícil y hasta un intocable para que genere el clown, que era lo que remitía yo de Stone, por ejemplo. Si se dieron cuenta, siempre hay un clown al final o algo que les va a hacer reír a ustedes para que esa información entre como, ah, bueno, listo, con bota, ¿no? Suavecito. Vamos a pararnos otra vez para que no nos durmamos. ¿Cuánta gente puede hacer esto con la mano derecha? Nada. La izquierda, voy para allá. La izquierda, ¿quién puede? Muy difícil. Este me lo enseñó mi papá. Sí, eso le da más la entrada de más velocidad. la dije. Hablando de Silván. Vamos a hacer un examen, pero ya uno. ¿Quién sabe Silván y quién no? Ya uno, ya uno. Ahí no escuchar cada uno. Miren que el silbido es lo más personal que hay. Ya. Me silencio por favor. Un momento. Eso es muy importante. ¿Qué? ¿Cuántas formas de silbar saben? El que sepa más de dos, levante la mano. ¡Tarán! ¿Quiénes han tratado de hacer, por ejemplo, el... algo así como... Eso es más... Por ejemplo, el saber silbar. Hay algunos por ahí, no sé... El que se mete los dedos, ¿cómo es que te llamas? Sebas. Puedes meterle un poquito más como de gutural y tenés eso, pues no gutural, metal, pero sí. Ah, sí. ¿Sí o qué? ¿Listo? O simplemente un silbido limpio, como más duro, tratando de silbar lo más potente, también lo más pasito. Uy, lo tuyo es impresionante. Sí, es muy bacán. Eso también sirve para la experimentación. Eso es. Además que es necesario para la vida. Lo que hablamos de los buses es súper importante. Pero también para llamar a alguien que no cierre una puerta. No, me tocó ver una imagen. Íbamos a tocar con la Sinfónica de Afid y un músico de la orquesta no grita y no sabe silbar. Y le iban a cerrar un salón donde estaba el baquetero del. De cerrar el salón. ¿Qué problema para abrir ese salón después? Bueno, vamos a empezar con las canecas. Podemos repartir esas de allá para los que alcancen allá y estas de acá para los que alcancen por acá. Hagamos dos grupos así como con lo de los juegos. Unos observamos, otros tocan y viceversa. ¿Les parece? Sí. A lo que hagamos un grupo, luego lo rotamos al otro. Listo, entonces, en la mitad para acá, canecas. Ustedes siéntense. Como ven, si están de acuerdo. Está bien, Gracias. ¡Gustavo! Sino que puedo hacer con ellos, además de ser los ritmos que son, por ejemplo, tambora. Eso en un tambor tiene ejecución diferente, pues porque tiene parche al lado y lado, pero en una caneca toca resolverlo de otra manera, ¿cierto? ¿Y cómo lo puedo fusionar o cómo lo puedo repartir para que sea ritmo complementario entre tres percusionistas y que suene interesante y que no solamente suene tambora, sino que suene fusión? Porque de entrada, cuando coges esto, no esperan que sea un grupo folclórico, esperan que sea un grupo rap. Llamémoslo experimental. Entonces, eso, urbano, me gusta ese nombre. Percusión urbana, así le dicen a este. Vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo. Todos tienen baquetas, ¿quién falta por baquetas? Estamos bien de baquetas, sí, okay. Faltan canecas, ¿no? Hay algunos que faltan por canecas, pero están filmando, entonces... ¿Alguien quiere tocar? Yo voy a grabar. Nicolás García. ¿Qué vamos a hacer? Muy pasito. Semicorcheas. Perdón, corcheas. Corcheas, corcheas. Vamos a hacerlas todas a ese tiempo. Espérate a mí. Corcheas. Lo más pasito que pueda. Ninjas. Está muy fuerte todavía, menos. Ahora, voy a pasar mirando la ejecución de todos y cada uno de ustedes. El que esté incómodo en el piso, hay más sillas, rimas por ahí. Listo. El que esté incómodo en las sillas, hay mucha gente en el piso. Aviso general, al que haga esto lo levanto. Yo le digo a los niños tenedor y cuchillo, no, hey pilas, tenedor y cuchillo. Guarda. Los quita de ahí y los agarra. Acá hay que levantar. ¿Cómo? ¿Cómo? Agarras coincidentes. match es... ¿Qué caso? ¿Qué hace? ¿Qué match? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué match? Esta es la forma más fácil de que un pelado agarre las baquetas. Cuando ustedes le dan un bebé, una baqueta. Aquí lo más fácil es María. María, ¿puedes prestar esta, por favor? Que no tenemos aquí. Ya, gracias. Me la doy. Eso cae bien que me da. Sí. Entonces, un aplauso para la comunidad. Así como dice la gente, se le tiene que agarrar. Es lo más fácil que hay. Hay otro agarre que es el tradicional. Solamente la mano izquierda hace esto. Si está rajada, no va a rebotar, pero nada. Siempre así y siempre independientes, golpes sencillos. Estándar en donde... Ah, bueno, esta es una información muy importante que nos dimos cuenta con la práctica. Amigos percusionistas que veían el grupo nos decían, parce, no hagan flams cuando están tocando en grupo, porque los flams, cuando ya son más de dos personas, ya, mejor dicho, cuando es más de uno, deja de ser flam y se vuelve escache. ¿Qué es flam? Perdón, el flam es un rudimento técnico de percusión que consta de un movimiento de las dos baquetas a diferente distancia pero a misma velocidad hacia el parche o hacia el punto que estamos golpeando. Muy fácil, es esto. Un tra, pra, ca, tra, flam. Ahí se derivan un montón, sí, pataplaplas, todas esas cosas. O sea, ahí, bueno, para los que no son percusionistas, existe una, ¿cómo se llama eso? Concesión, como 40 rudimentos esenciales que en el mundo de los percusionistas, los estudiosos dijeron que eran los más importantes o necesarios para desarrollar las técnicas de percusión. 40 rudimentos esenciales que encuentran en la página de Big Fear, con un libro, con aplicaciones y todo, donde pueden progresar en velocidades y todo. ¿Página de qué? Big Fear. Big Fear es una marca de baquetas. ¿En dónde? V-I-C-F-I-R-T-H. Big Fear. En la página www.bigfear.com, por ahí hay baquetas con esa marca. Ellos desarrollaron un software muy interesante, también una aplicación para celulares que pueden descargar. La aplicación se llama Big Fear y están los 40 rudimentos esenciales con desarrollos desde bronce hasta diamond. Bronce, silver, gold, platino y diamante. O diamante, bueno, algo así. Diamante del último. Y son velocidades. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con todo? Y arranca desde los golpes simples, los rudimentos rápidamente para todos. Los golpes simples, después los redobles. Golpes simples es este. Después dobles golpes. Después redobles. Después flans. Ah, bueno, están los D-Low rudiments. Los D-Low rudiments son como rudimentos que mezclan los golpes simples con los dobles. Y después los flans. Después los drags, que son los drags. Los flans y los drags son como las notas de gracia o apoyaturas que llamamos acá. Para cualquier otro instrumento, una apoyatura doble, o una apoyatura triple, o cuádruple. Pero los rudimentos solamente trabajan la de un golpe y la de dos. El flam es de una apoyatura, de un solo golpecito, y el drag es de dos. Perdón. Le dije que rebotamos una como otra. Ese es drag, listo. Así como drag queen, pero solo drag. Por ahí va la cosa. Los animo a que estudien también eso, el que quiera ingresar al mundo de la percusión, bienvenido. Es muy bonito, pasamos muy bueno. Sí, ok. Entonces esos rudimentos, para resolver la pregunta de qué es flam, me fui un poco más hasta el fondo, listo. Siempre para los que tengan por ahí, estén filmando el video y todas esas vainas, para que investiguen después qué es todo eso. Todos los que tengan alumnos que estén interesados en estudiar percusión, háblenles de los rudimentos porque son muy importantes. Es lo más, es el abecedario para empezar a hablar del mundo de la percusión. Listo. Nosotros vamos a superar eso y a punta de golpes simples, que es lo más natural dentro de nosotros, teniendo en cuenta a Camila. Los golpes simples nos van a resolver muchas cosas. Listo. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer esto. Y creo que esa podría ser una buena convención para todos nosotros. Los acentos con la derecha, el doble con la izquierda, el golpe simple con la derecha, con la izquierda, el doble con la derecha y tu con la izquierda. Carlos nos hacía la acotación de que podríamos también cambiar la digitación, a empezar también con la derecha. Ya existe un pequeño cambio. Para que sea más convencional, vamos a hacerlo de esta manera, porque esta es más hacia el conocimiento del cultivo, ¿sí? También hay una frase que él cantaba mientras tocaba, que es muy importante que se la enseñen a ustedes, si pueden. Hay varias frases que se cantan ahí, pero esta es muy bacana, ¿no la puedes interpretar, por favor? Mucho tambor en el popular, mucho tambor en el popular. Ahora sin tambor sería la frase... Mucho tambor en el popular, uno, mucho tambor en el popular, uno. El uno es... No, que yo sabía una del colegio, pero no tenía sentido. Ah, ok, listo. Esa tiene más sentido, ¿sí? Sí. Mucho tambor en el popular. Uno. Uno. Uno. Popular. Sirve mucho para educación, ese tipo de frases. Y tienen que tener en cuenta siempre que no hay una sola versión de los hechos. Yo no me sé todo, ¿sí? Siempre pueden modular algo, o sea... Como mi papá cuando juega a billar me dice, siempre hay tres maneras de hacer, mínimo una carambola. Una carambola siempre tiene tres maneras, búsquelas, ¿sí me entiende? Él tiene otra forma, por aquí había otra forma de interpretar, ¿cómo se llama? Joan. ¿Cómo? Joan. Eso. Entonces, una consultación con el compañero, porque depende del barrio donde esté, sino del barrio, ¿no? También. ¿Tiene popular o tiene popular? ¿Cómo en el popular? Rabia. Sí, digo yo no. No, a mí me gustó la de popular. Sí, porque tiene el uno al final. No tiene que ser el barrio popular, sino lo popular. Sí, sí, de toda la gente. Mucho tambor en el popular. En el popular. Sí. Yo ya estoy. La posición del agarre de las baquetas que estamos viendo ahorita, ¿sí? Que Edwin, ¿cómo es que se traduce? Coincidente. Agarres coincidentes. No sirve para empezar a desarrollar también otras cosas. Un director, no, pianista más bien, era como loco, genio, algo así, de catalán, vino a un taller una vez de improvisación orquestal. Él nos enseñaba que con códigos podía hacer una obra, por ejemplo. Yo voy a jugar a eso en este momento. ¿Al argentino? No, José María Balanyà, catalán. Más español que el Barça. ¿Qué pasa? De aquí para allá, de allá para acá, yo los voy a manejar con las manos. Y voy a empezar a hacer códigos. Por ejemplo, esto es bajar el volumen y subir el volumen. Esto es bajar la velocidad y subir la velocidad. Esos dos son los más importantes, ¿por qué? Porque también ustedes, para sus alumnos, los que tengan alumnos, o para su conocimiento dentro del desarrollo musical de ustedes mismos, hay algo muy importante y un error que comete casi todo el mundo. Y es que creen que duro es rap, es rápido, y que creen que pasito es despacio. O sea, cambian la velocidad y la dinámica de una manera muy charla, ¿sí o qué? Entonces, vamos a arrancar. Ah, bueno. Y otra cosa, ¿se acuerdan de lo que hablábamos del espectro del bajo, medios y altos, cierto? Cuando yo hago una raya acá abajo, ustedes buscan el sonido más bajo de la caneca y lo tocan, ¿sí? Cuando hago esto es medio, cuando hago esto es alto, ¿sí o qué? Entonces, por ejemplo, si yo digo alto, puede ser el borde de la caneca como lo hizo yo. y si hago esto es volumen pasito, y si hago esto es velocidad intermedia. Entonces hago esto. Y lo hacemos a veces. Vale, pues. Entonces hacen esto. No, la cumbia, un sonido solamente, y puede ser prolongado. Como nosotros no somos ni chelos, ni pues, ninguna cuerda frotada, ni vientos que podemos estirar la nota, nos toca hacer redoble, o sea esto. Vas pasito, velocidad intermedia, y agudo. ¿Qué pasa? Si yo hago esto y solamente lo señalo a ellos, ustedes van a hacer esto. Entonces, tin. Y esto es dinámica de volumen. No importa la mano, el grado, sino el símbolo. Uno es así, el símbolo. Sí, pero igual este es volumen, sí. Volumen. Y este sí es velocidad. Velocidad pura y verdadera. Ahora. Pero él explicaba que es importante diferenciar entre volumen y velocidad. Y sí. Tiene que ser diferente el volumen a velocidad. Sí, sí. No, porque él está diciendo volumen y es puño. Okay, sí. Ah, y además es un V de volumen. Yo no me daba cuenta el puño, muchas gracias por enseñarme eso. Porque también él buscó otro referente, ¿vieron? Es el doble. Siempre hay tres maneras mínimo de ver algo. Pueden haber cuatro, puede haber cuatro, puede haber cinco. Ahora, otra cosa que les iba a contar es que esto no se presta solamente para las canecas, esto se presta para todos los instrumentos. El taller que hicimos nosotros era con instrumentos convencionales, o sea, guitarras, violines, toms, pues yo toqué ese día toms. Perdón. Esa técnica se llama son 20. Gracias. Ahorita me la deletrea, yo la copio porque no sabía. Sound sonido. Sí. Y la puedes buscar por internet. Muy amable. Tú sabes, yo copio un maestro de una universidad, pues como explicando es un poco un taller. Sí. Y nos dio algunas copias de eso que les puedo compartir. Una nota, gracias. Por el Facebook, ya lo vieron. Ya lo vieron. Ya lo vieron. Silencio, por favor. ¿Con los qué? Con los signos curvetes. Es como todo fácil. Como las alturas en una mano y las intensidades en otra. Eso se utiliza mucho para la técnica de los coros. Coro también veía eso. Eso te iba a decir, por ejemplo, esto también sirve para los coros, con boca chiusa, con canto normal, con sopranos, bajos, tenores o altos, jugar también con las líneas de alturas, pues, y todo eso. ¿Ibas a decir algo? No, estaba haciendo signos. Ah, vale. Ok, esto también ayuda a integrar obviamente a los alumnos de nosotros con nosotros mismos al frente, que nos empiecen a hacer caso con otras cosas. Resulta que hay otros efectos y hay un puntillismo ahí también, tiene que ver con lo que les decía, como pintando el sonido, y con los movimientos también. Cuando yo tengo a todos en media luna y empiezo a mover solamente esta mano, se empiezan a mover un poquito ellos acá, entonces empiezan a tocar, ¿sí? Ya pare. Si hago esto acá, haz algo como esto. Los cogí dormidos. Y esto tiene que ver con el volumen, ¿no? Claro. Y la velocidad, depende de cómo yo me encalambre. Yo normalmente y allá. ¿Sé por qué toca así? ¿Por qué toca así? No entiendo. Buscar con los alumnos que toquen la caneca de la manera más rara posible, o sea, como que nunca la hayan tocado así. Entonces no podemos hacer ni esto, ni esto. Entonces empiezan a inventar unas cosas más charras, experimentando con los alumnos. Por ejemplo. Sí, la cabeza. De shows con esta vida. Listo, no, vamos a hacerla. A ver si me sale aquí, vamos a parar un poquito más atrás. ¿Quién no tiene caneca? ¿Tú quieres? Bueno, una, pero... Va a tirar la luna que le caiga a Poliquínico. Terminó antes, pero ya se va a hacer. Thank you. ha firmado la planilla de asistencia, por favor. Ahorita cuando paremos, listo. Después de la obra. Para que vean que esto funciona hasta con gente que no sabe cantar, yo no canto ni forro. Vamos a hacerlo todo. ¿Quién canta aquí? Hay mucha gente que canta, ¿sí? Hay varios, ¿no? Pero los que no cantamos, también vamos a hacerlo, listo. Vamos a empezar, vamos a empezar con boca chiusa, ¿sí? Todos. ¿Sí que con coro también sirve? ¿Sí o qué? Pues, igual acá rápidamente digo otras cosas. Sí, ¿viste? Y aquí también. Ah, es que se escucha así grave, duro es lírico. Vamos a empezar con percusión. Gracias a los coristas. Ustedes llegaron a cantar algo así. Es el que cada uno va a hacer lo más raro que ha inventado en la caneca. Allá yo quiero ver allá. Thank you.